¿Qué medidas tomas para evitar que tu computadora se contamine? Tú sabes que alrededor del mundo se encuentran compañías encargadas de proteger la información de importantes empresas y para que lograrlo utilizan grandes computadoras con memorias enormes, cobrando grandes cantidades significativas por este servicio. Es importante conocer qué medidas debemos tomar para prevenir que nuestra computadora se dañe o contamine y afecte nuestra información, así como también es importante conocer los virus y las características de estos para saber cómo atacarlos. ¿Qué es un virus? Un virus informático es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora. Sin el permiso o el conocimiento del usuario, los virus habitualmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con este código. Los virus pueden destruir de manera intencionada los datos almacenados en un ordenador, aunque también existen otros más benignos, entre comillas, que solo se caracterizan por ser molestos. Dentro de la clasificación de los virus informáticos y características de cada uno, podemos decir lo siguiente. Troyano. Tiene como fin robar información o alterar el funcionamiento del hardware. En casos extremos, permite que un usuario externo pueda controlar el equipo. Gusano. Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que por lo general son invisibles al usuario. Bombas lógicas o de tiempo. Son programas que se activan al producirse un acontecimiento determinado. La condición suele ser una fecha, de ahí su nombre, bombas de tiempo, o también se puede activar mediante una combinación de teclas o ciertas condiciones técnicas. Bombas lógicas, si no se produce la condición, permanece oculto al usuario. OA. No son virus ni tienen capacidad de reproducirse por sí solos. Son mensajes de contenido falso que incitan al usuario a hacer copias y enviarlas a sus contactos. Suelen apelar a los sentimientos morales, hallado un niño con cáncer o espíritu de solidaridad, aviso de un nuevo virus peligrosísimo. Y en todo caso, tratan de aprovecharse de la falta de experiencia de los internautas novatos. Adware. Son programas que se instalan en tu computadora sin que te des cuenta. Su función es descargar programas o mostrar anuncios publicitarios. Spyware. Son aplicaciones que recopilan la información del usuario con el fin de mostrarla a empresas de publicidad o alguna organización interesada en esta. Si bien no daña la máquina, sí atenta contra la privacidad de los usuarios. Spam. Son mensajes de correo que llegan de manera continua sin autorización del usuario y saturan su buzón de correo. Y ahora que conocemos qué es un virus y sus tipos, ¿cómo los contrarrestamos? La respuesta es un antivirus. Los programas de antivirus intentan descubrir los restos que han dejado un software malicioso para detectarlo y eliminarlo. En algunos casos, controlar o detener la contaminación. Procuran tener controlado el sistema mientras funciona, parando las vías conocidas de infección y notificando al usuario acerca de posibles incidencias de seguridad. Un antivirus tiene tres principales funciones y componentes. Vacuna. Una vez instalado, se almacena en la memoria y actúa como filtro de los programas que se ejecutan o abren en tiempo real para ser leídos o copiados, evitando con ello la contaminación. Detector. Programa que examina todos los archivos existentes en el disco o a los que se le indiquen en una determinada ruta. Tiene instrucciones de control y reconocimiento exacto de los códigos virales que permiten detectar a los virus debidamente registrados y en forma sumamente rápida desarman su estructura. Eliminador, programa que, una vez que desactivada la estructura del virus, procede a eliminarlo de manera inmediata después de haber reparado o reconstruido los archivos y áreas afectadas. Es importante dejar en claro que todo antivirus es un programa informático y que como todo programa solo funciona correctamente si es adecuado y está bien configurado. Asimismo, un antivirus como herramienta para el usuario no es en ningún caso una protección total ni definitiva, por lo que hay que darle un mantenimiento continuo, tal es el caso de la actualización. Los ejemplos de antivirus más comunes son los siguientes. Norton Antivirus, producto de Symantec, ampliamente conocido. Siempre se ha destacado por su diseño, posee una de las mejores interfaces del mercado y una excelente distribución de la información. cualidades que permiten manejar el programa de manera sencilla y rápida. Pan Antivirus Platino. También es uno de los mejores antivirus del mercado. Su base de virus es grande, comparándola con Norton y McAfee. De modo que, en cuanto a detección de virus, de manera directa es prácticamente el mejor. Avast Antivirus. Avast es un programa antivirus gratuito desarrollado por la compañía Alwil Software con sede en Praga, República Checa. Se ha convertido en uno de los más populares a partir de su lanzamiento en 1988 y está disponible en 30 idiomas. Algunas características de este programa son protección en tiempo real, bloqueador de scripts malignos, protección de tráfico de email y actualizaciones automáticas. Bueno, esperamos que les haya gustado esta presentación sobre el software Daniel, especialmente los virus y cómo protegernos de estos. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.